Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No, al episodio número 3 de Montevideo No, un episodio que me tiene golpeado por un megavirus que fue contagiado por alguno de los tres desgraciados de mis hijos. Porque los niños son armas biológicas, son cosas peligrosas, que parecen inocentes, que parecen inofensivos, realmente inofensivos, frágiles, pero te destrozan, te van quebrando por todos lados. Y bien, uno de estos tres rubiecillos me ha contagiado el ébola. Porque tiene que ser ébola lo que tengo. Estoy destrozado, pero debo llevar adelante esta misión porque fuimos héroes, porque somos héroes. Hay que sacar adelante este podcast. Un podcast que tiene como invitado a Arauco Hernández. Arauco lo conocen porque es un hombre de cine. Deben haber visto muchas películas en las que él fue director de fotografía. Lo conocen como guionista y como realizador. De hecho, hace poco tiempo se estrenó aquí en Uruguay Los Enemigos del Dolor, su primer largo como realizador. Ese ornitorrinco cinematográfico, esa rareza, vale toda clase de calificación positiva. Si no la vieron, véanla, por favor. Espero que se edite en breve en DVD o en Blu-ray. Tenemos que editar películas en Blu-ray. Basta ver películas en DVD, che. Es en Blu-ray. Seamos felices. Tengamos confort. Bien, Arauco me acompañó. Hablamos de una cantidad de cosas, che. De muchas cosas. De, bueno, vías alternativas al cine, porque es una práctica compleja, durísima el cine, del orden en las ideas y del valor de los rituales. No adelanto más. Yo sé que el norte de este podcast es el confort y en el cine no hay confort, así que olvídense de eso por este lado, pero sí les prometo que en el nuevo episodio de Montevideo No hay arbitrariedad. Le damos. ¿Quieres que te cuente por qué soy un tipo tan ordenado de ideas? Por supuesto, quiero saber eso. ¿Cómo se llega a eso? Porque yo vivo lo contrario, Arauco. Yo soy una persona que está todo el tiempo como una mosca en un vaso, enloquecida, tratando de generar constantes que generalmente terminan generando más dudas. No lo sé, tal vez es un tema polaco. No, yo creo que es como la experiencia de haber dado clases. Uh-huh. De empezar dando clases a los 23 años. Tal vez sea eso, no lo sé, es difícil. Tampoco, puede que organice mucho las ideas, pero no me pienso demasiado a mí mismo. Entonces, no te puedo contestar esa pregunta sin pifiarla por alguna parte. Pero pifiala, tenés todo el tiempo para pifiarlo. Pifiala. No sé, yo creo que el cine tiene unos tiempos tan largos a veces que da para pensar las cosas cuatro veces, para bien y para mal. A veces uno sobrepiensa las cosas. A veces uno se aleja de lo que estaba tratando de generar solamente por agotamiento y aburrimiento. De hecho, una de las cosas fundamentales es cómo escapar al aburrimiento, cómo mantenerse inspirado, cómo mantenerse prendido a la idea sin aburrirse de ella. Y pasa en todos los órdenes de la producción cinematográfica, también en el rodaje. Después de una semana de rodaje, realmente ya no quieres levantarte a la mañana siguiente a filmar, porque las grandes preguntas que te tenías, que querías resolver cuando estabas escribiendo, cómo se verá este actor, cómo será esta locación, cómo será el clima de esa película, se han resuelto ya en la primera semana de rodaje. En la primera semana de rodaje ya podés adivinar cómo va a ser más o menos la película. Entonces, como que los grandes interrogantes, aquellos que te inspiraba y que te daba combustible para pasar todos esos años escribiendo y produciendo, se han agotado. Entonces, la búsqueda del director es cómo renovar ese interés. Y eso me fui dando cuenta como fotógrafo, que estaba como tratando de como a veces iba tras el estilo de una película y en la primera semana ya me daba cuenta qué iba a ser posible y qué no iba a ser posible. Entonces, como que de alguna manera la pregunta ya estaba respondida y de ahí en más tenía que buscar formas de mantenerme interesado, porque son muchas horas de rodaje, son 12 horas de rodaje, 6 días por semana. Son 12 horas en que uno está básicamente creando todo el tiempo. Todo el tiempo estás creando, estás resolviendo el plano que va a venir, iluminándolo, haciendo la cámara, operando la cámara del plano, cortando una vez que el plano está hecho, vamos de vuelta a pensar el plano siguiente, cómo narrar la escena, cómo iluminarla y nuevamente operar la cámara. Por 12 horas. Entonces cualquier cosa que te pueda mantener curioso o prendido es fundamental. Te han preguntado mil veces por qué haces o decidiste hacer cine. Con esto que narras, creo que la pregunta a la que no podemos escapar es ¿por qué seguís haciendo? Porque me imagino que invirtiendo esos 6 días, con esas 12 horas, poniendo un esfuerzo enorme por no perder el interés, por seguir motivado, una vez que se supera la experiencia del rodaje, debes quedar vacío. Ah, totalmente. No solo vacío, agotado por 2 semanas, no te da la energía ni para chequear el mail. ¿Y por qué volvés entonces a vivir esa experiencia que te drena tanto? Y la verdad es que no dejo de pensar vidas alternativas, y no soy el único de mis colegas que lo hace. Una pregunta recurrente en los rodajes que nos hacemos, uno de nuestros juegos que tenemos con Gonzalo Delgado, es preguntarnos, ver posibles vidas alternativas, qué podríamos hacer si no hiciéramos cine. Porque además también el cine en Uruguay es algo que para nosotros va a tener una fecha de vencimiento muy rápido, porque ¿cuántos más vamos a seguir pasando por este proceso que va en contra de la formación de una familia, que destruye todos tus vínculos? ¿Viniste optimista? Te digo que viniste muy positivo. Me alegro mucho de que sea así. Entonces, como que uno siempre... ¿Estás diciendo que es una experiencia sadomasoquista el cine en Uruguay? Es una experiencia que tiene... No, no solo en Uruguay, ¿eh? No solo en Uruguay. No es con Uruguay el tema, es con no el es cine. Con Uruguay, claro, es con el cine. No, es una experiencia que supongo que hay gente que la vive con una alegría descomunal. Es una experiencia que agota muchísimo. Y la verdad que da... O sea, si uno se pone a pensar, los pequeños ratos de felicidad son ínfimos contra los ratos de miseria por los que pasás. Es increíble que con tan pocos ratos de felicidad plena, uno le dé para seguir metiéndose en algo que sabes que te va a hacer miserable por semanas. Estamos hablando de que el cine se parece muchísimo al matrimonio. No puedo decir eso. Mi mujer me mata. Me interesó muchísimo este juego con Gonzalo Delgado, que quizás lo conozcan la mayoría de ustedes, estimados escuchas, por su trabajo como director de arte, entre otras cosas, ¿no? Puede también ser artista plástico, Gonzalo. Y realizador, ¿no? Yo llegué a ver solo un corto de él. Solo un corto de Gonzalo. Bien, el juego de ¿qué seríamos si no viviéramos este infierno? ¿A qué ideas llegaste? ¿Qué soluciones? ¿Qué historias alternativas para Arauco compartiste con él? No, la verdad que seguimos preguntándonos porque ¿qué te puede dar? ¿Qué carrera puedes inventar a esta edad? Uh-huh. Con la que puedas sostener una familia. Como que recomenzar la vida a esta edad y que además te dé un sustento económico. Tráfico de armas, seguro. Claro. Sí, narcotráfico. Uh-huh. Es todo incompatible con la vida familiar igual. Es todo incompatible con la vida familiar. Así que se lo descartaron. Yo creo que el narcotráfico no. El narcotráfico... Mira, Pablo Escobar, le fue bastante bien con la familia. Sí. ¿No? El hijo lo quiere bastante, habla bien del padre. Total. Así que es relativo. Pero entonces, ¿a qué edad llegaron? Ser buzo. Bueno, él está estudiando historia. Ah, no, ahí está la guita, seguro. No, decirle que bien. Bien, Gonzalo, por ahí está la guita. Es por ahí. Sí. ¿Y vos? Y yo me gustaría estudiar carpintería. Como David Lynch. Era David Lynch el que era carpintero. ¿Sí? Sí. De hecho, en Carretera Perdida, él llega a diseñar alguno de los muebles de la casa en la que está Bill Pullman con Patricia Arquette. Mira, no. Bueno, David Lynch hace de todo. También uh-huh. Es un músico excelente. Así que no me extraña nada. Y fotógrafo también. Y sí, carpintero. Sí. Y pintor también. Y hace pintor, todo. Sí, hace todo. Carpintero de verdad. Porque ya sé, tenés el razonamiento típico del burgués sufrido, en el que se idealiza el trabajo con las manos. No el trabajo físico. ¿Vos crees que invirtiendo tiempo y agotamiento en eso, vas a encontrar el placer que no te da justamente un laburo que tiene muchísimo desgaste mental. Sí, totalmente. No, pero además también como David Lynch, a mí me gustaría diseñar muebles. Pero creo que va a quedar como un sueño. Creo que yo me voy a enterrar en esto del cine. Puta madre, me dejás sin palabras, Arauco. Me dejaste. Me ¿Sabes? afectó la moral, sí. ¿Sabes que guión no estaría mal? Ser guionista, solo dedicarse al guión. Porque te deslindás de todo el proceso de mierda. Te deslindás. Totalmente. El guión, Juan Pablo Revela, me decía que Juan decía que escribir era lo mejor de hacer una película. Que una vez que el guión estaba hecho, lo que seguía era todo el proceso en cómo todo se iba a ir, todo se iba a la mierda. Degradando. Sí, como todas las ideas que uno, toda la fantasía se iba encontrando con la realidad y todo iba, y todo, y a partir de ahí era todo pérdida. ¿Y no será mejor evitar el guión y escribir ficción directamente? ¿Abocarse a la literatura ante ese razonamiento? Le tengo demasiado respeto a la literatura como para meterme a escribir. Así que estás diciendo, entre paréntesis, que no tenés mucho respeto por el cine. Puede ser. Sí. Supongo que sí. Con respecto a eso, O que cada día tengo menos respeto al cine. perfecto. Viste que generalmente cuando se razona sobre la palabra y la imagen se la suele como contraponer, ¿no? Y me parece un ejercicio interesante concebir a la palabra como un estado de la imagen o la imagen como un estado de la palabra. Como vos has trabajado más como director de fotografía que como realizador, me preguntaba cómo es tu vínculo con la palabra. Porque una persona que tiene como materia prima la luz, quizás se vincule de modo diferente como lo hacemos los mortales. Bueno, yo también escribo mucho guión. Estudié guión en la Columbia y en realidad en una preproducción me importa más hablar sobre el guión que sobre la luz. Entonces creo que la palabra Que no estás todo el tiempo imaginándote cómo se va a concretar visualmente esa idea que fue tipeada ante un monitor. no como una imagen sólida, porque mucho más pienso en el vínculo entre los personajes, por ejemplo, que no es tan traducible ni en imágenes, como el vínculo, los móviles de los personajes, el accionar. Es increíble que para alguien que haya hecho una película donde sus personajes se mueven de manera tan arbitraria, que me encuentre diciendo esto, pero la verdad es que es así. Cada vez que agarro un guión, que estamos como en preproducción, siempre si tengo dudas, son siempre dudas de guión. Son muy pocas las veces que realmente gira las conversaciones en torno a la puesta en escena o en torno al lenguaje visual de la película. Creo que en el fondo los directores, no, ni siquiera están en el fondo, creo que los directores prefieren todo eso dejártelo a ti. Entonces, como que más que un par de preguntas, no tienen ganas de hablar más de eso. Pero que en cambio se apasionan mucho más hablando de lo otro. Y la verdad es que lo otro es lo más importante. ¿Qué quiera lo otro? Repetimos. Lo otro es los móviles de los personajes, la estructura de guión. El guión en sí mismo es como que el guión funcione es de lo más importante. Porque el guión al provenir del papel muchas veces se lo confunde con la literatura. Nosotros tenemos que como luchar contra el relato oral, que es la literatura, ¿no? Había un guionista que decía, la diferencia entre una novela y un guión es que la novela es lo que le pasa a los personajes y el guión es lo que pasa entre los personajes. Y nosotros siempre estamos pensando en términos de lo que les pasa a los personajes, como en el diario vivir. Siempre estamos pensando en los móviles interiores de los personajes y muy poco pensamos en lo que es percibible visualmente de esos móviles interiores. Por eso es tan difícil escribir un guión. Son 90 páginas, son escritas de manera holgada. Holgada quiero decir en una letra courier cuerpo 12, o sea que son 90 páginas que se llenan con una facilidad increíble, porque además los diálogos ocupan un espacio Está todo formateado. Todo está formateado para que cada página corresponda a lo que sería un minuto de película. Entonces, realmente sentarse a escribir 90 páginas de guión es una cosa bastante simple, es casi como escribir un cuento corto. Lo que lo hace complejo es que esas 90 páginas relaten visualmente una historia. Eso es lo verdaderamente complejo, en ese relato visual uno pueda percibir los móviles interiores de los personajes. Vos me decías que fantaseabas con ser carpintero. ¿Y con qué más? ¿O se acaba toda la fantasía de esta vida alternativa por ahí? Me encanta el cuidado con el que posaste el vaso para que no sonara el micrófono. Lo aprecio mucho. Bien vos. Bien vos. ¿Con qué vidas? Sí. Bueno, Federico Viroc dice que los directores somos siempre músicos frustrados. Y hay algo cierto en eso, porque ambos disfrutamos, si en el cine, en el rodaje, el 98% es miseria y el 2% fidelidad y felicidad, y estoy siendo optimista al respecto. En la mezcla de sonido es el 98% felicidad y 2% miseria, y estoy siendo pesimista. Yo creo que la mezcla de sonido es 99% felicidad, porque todo mejora en la mezcla de sonido. Es casi como la cabina de color, como la corrección de color de una película, Claro. la corrección de imagen, que también todo mejora, pero hay algo con la mezcla de sonido que es mucho más abarcativo que la corrección de color, porque en la mezcla de sonido vos estás creando ambientes, ambientes que estás creando un mundo tridimensional, estás escapando del mundo bidimensional. Y Y hasta el marco del plano, porque va más allá del más marco. allá del marco del plano, y además la tecnología del sonido es mucho más simple que la tecnología de la imagen. Quiero decir, uno puede colocar una ambulancia sonando en el fondo sin tener que llamar a UCM y pedirles el favor de que la coloquen, que la estacionen, cosa que no pasa Por eso es que hacemos esto, damas y caballeros. Porque es mero sonido. Por esto, porque es fácil. Porque hace bien esto, da muchísima felicidad. Muchísima felicidad. Pero de todos modos, ¿no te parece que ante ese razonamiento estás idealizando la vida del músico? Porque ser músico es mucho menos placentero que mezclar. Ah, yo idealizo todo Todo lo que no es artista. cine. O sea, todo lo que no sea cine está Todo, bien. claro, porque todo lo que tiene una proximidad con la creación desde el punto de vista de un cineasta, es idealizable, porque un músico, ahora los músicos de Los Enemigos me hicieron un regalo. Uno me trajo un teclado MIDI y el otro me instaló un software en la computadora, y ahora estoy empezando como a hacer ¿A como. componer? Sí, como jugar a componer. Y claro, la devolución de la obra está ahí. No tienes que esperar Es 8 años inmediata. para que la película llegue a la pantalla y permanezca 3 semanas en cartel. Entonces, incluso además, pasa tanto tiempo que cuando la película ya está en cartel, ya ni siquiera te reconoces en ella. Siempre estás a destiempo con tu propia creación. Con Los Enemigos pasó de que luego de filmar Los Enemigos y de para cuando Los Enemigos estaban terminados, yo ya había filmado 2 películas más. Entonces, ¿cómo me puedo reconocer en eso? No hay nada inmediato en la película. Y tenés que seguirla defendiendo igual, de todos modos. Totalmente. Ya no te reconoces en ella, pero tenés por lo menos un año en el que estás forzado a acompañar a esa obra, ¿no? Por festivales, en entrevistas, en pesadillas como esta. Defenderla por deporte, prácticamente. Hace un tiempo me preguntaba por qué detrás de cada director hay un gran negador. Y la verdad es que, claro, no es posible si no te esfuerzas por negar la realidad permanentemente. Porque hay que estar muy parado sobre la fantasía, realmente fantasear con coraje para poder seguir haciendo cine. Para empezar haciendo cine y para continuar haciendo cine, tenés que realmente tener un amor por la fantasía enorme, ¿no? Para que puedas solo con esa fantasía alimentar todas esas horas del día y todos esos años haciendo cine. Y ahora que tenés ya varias semanas de tu película en cartelera en Montevideo, te hago los tres puntos. O sea, los que nos escuchan no se dan cuenta, te hago los tres puntos. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué reflexiones se llegan? ¿Cómo se redondea esta experiencia de los enemigos del dolor? No se redondea. Creo que la primera conclusión es que no se redondea, porque creo que la conclusión es que realmente no. Yo pensé que ayer fue la última proyección de Los Enemigos en sala comercial. Quiero hacer un paréntesis aquí. Sí, es El hecho, otro tranquilo. día me enteré que en Argentina el Inca Sí. le prohíbe a los cines bajar la película. Las películas nacionales, si hay más de un 18% de la sala. Ay, mira qué interesante eso. Es una manera para defender el cine nacional. En un contexto bastante complejo de los múltiplex. Total. Bueno, ayer estuve en la sala de cine y estaba acá. La película estaba un miércoles de turismo. La media ciudad vacía. Y estaba la sala. Había un 45% de la sala llena. Creo que sin duda debía ser la sala más llena de todo ese día. Y sin embargo era su última proyección. Me dio mucha pena eso, por supuesto. Cierro paréntesis. Entonces. Acá no hay necesidad de cerrar paréntesis. No hay necesidad alguna de cerrar paréntesis. Porque el podcast es un paréntesis, o muchos paréntesis. Es lo que pasa entre paréntesis. Bueno, bueno, pues la conclusión es que no. Lo que he estado aprendiendo es que la película es apenas la punta del iceberg, que es como simplemente la materialización de algo mucho, mucho más grande que está sucediendo en mí. Y que va a seguir sucediendo y que me va a seguir acompañando a lo largo de varios años y que probablemente toque las próximas películas. Ayer me fui a despedir de la película. Y cuando salí me di cuenta que no nada había cambiado en mí, no es que estaba cerrando algo, que seguía pensando y sintiendo lo mismo que sentí el día del estreno y que voy a seguir sintiendo durante todo el resto de estos días y que va y voy a seguir pe pensando y repensando la película, encontrando sus aciertos, desvelándome por sus errores. Y Arauco, es una relación patológica, esto se trata en terapia. Es una relación, pero altamente tóxica esta. totalmente. No la dejas ir, no la dejas ir. Y pasaron dos películas más y no la dejas ir. Es que es muy difícil dejarla ir. Yo no puedo, por lo menos. Viste que hay muchos directores que no ven sus películas después, ¿no? Yo no la vi. Yo tampoco, yo soy de esos. Yo me fui a despedir sin verla. Vi apenas los primeros 5 minutos. Los primeros 15 minutos, que son como mi parte favorita de la película, porque es donde la película tiene todavía todo el misterio, y tal vez donde la película podría haber tomado cualquier camino. Entonces es como me gusta detenerme en ese momento en que la película podría haber agarrado cualquier camino. Pero yo no soy de los que no ve las películas tampoco. Mirá qué interesante que te quedaste en, como en los what if, ¿no? En lo que podría haber sido. Hasta ahí vas. Sí. Es como arrancar un libro de Elige tu propia aventura y cuando se bifurcan, cuando hay intersecciones posibles, no, la dejo por acá. Un coitus interruptus fílmico. Sí, tuve la mala experiencia de verla en Locarno, de estar en su estreno mundial, de verla completamente, pese a que había algo que me decía, no la veas, no la veas, no la veas. Entré a verla porque estaba Tomás, el director de fotografía, estaba Félix, el actor. Era su primera presentación mundial. Y la sufrí toda la película. Y Porque veías entendí. errores. Claro, porque ves, es como ves tú. Es como esto que decía Jim Morrison, ¿no? Todos los poemas tienen lobos, ¿no? Excepto uno, el más bello. Excepto uno, el que no existe, ¿no? Todos los poemas devoran a su creador. Y de alguna manera también las películas te sientas y ves los lobos, ¿no? Te empiezan a devorar esos lobos. Empezás a sopesar todo lo que crees que no funciona. Por eso creo que el peor espectador de una película es el propio director. Bueno, el director y a veces parte de la crítica también son bastante malos espectadores porque siempre están sometiendo la película a lo que debería haber sido. El otro día leía el primer capítulo de la biografía de Agassi, o Agassi, no sé cómo es el apellido ya del tenista estadounidense, en el que él hablaba de un ritual que tiene que cumplir previo a poder jugar, ¿no? El concepto de mindset. El loco decía que ganó una cantidad de partidos en la ducha de media hora previa al partido. En cómo visualizaba, ¿no? Porque un jugador, obviamente, el deporte profesional va contra mano de la salud, ¿no? Jugás todo roto, con terribles dolores, con una cantidad de problemas. Y el loco tenía que llegar a ese estado para poder vencer a su contrincante. Y le dio bastante éxito, ¿no? Porque es uno de los mejores tenistas, perdón, de los Estados Unidos. Lo fue. ¿Vos tenés rituales para poder enfrentarte a las dificultades de los rodajes? ¿O la inconsciencia juega a favor de esa experiencia? La inconsciencia vuelve a estar abierta al azar, no sé, como lo verás vos. Traté de tener como ciertos rituales. Creo que el único ritual que tengo es levantarme mucho más temprano de lo que debería. O sea, no sal porque a veces uno se aloja en hoteles y salta al desayuno, ¿no? Salta el desayuno y salta a la camioneta y arranca para la locación. Siempre me levanté 45 minutos antes o una hora antes de la hora del desayuno, por ejemplo. Tenía que estar en la tierra una hora antes de lo que se esperaba de mí. Ese es tal vez el único ritual que tengo. Debería tener más porque me pasa que pierdo camperas. O sea, traté de tener todo un ritual sobre la ropa porque las camperas en los diferentes sets van quedando tiradas en el suelo. Entonces traté de tener un ritual de poner la campera en la camioneta de cámara o hacer ciertas cosas. La forma en que guardaba el fotómetro. Y no puedo, la vorágine del rodaje siempre termina arrastrándome. Y la verdad es que tal vez parte de lo que se me hace difícil es justamente no tener un ritual. Cuando estaba en la Columbia estudiando guión, una profesora me dijo una vez, lo más importante para un escritor es ejercitar el culo en la silla. La resistencia del culo en la silla. Y decía, literalmente, vayan, si no tienen nada que escribir, siéntense media hora frente a la computadora. Porque si alguna vez los va a saltar la inspiración, va a suceder en esa media hora mientras estén enfrente a la computadora. Si están en cualquier otro lado, lo van a perder. Y porque además va a haber un momento en que van a pasar tanto tiempo aburridos frente a la computadora que van a empezar a tipear cualquier cosa. Y así van a comenzar. Divino. Hay que construir los rituales. Vivimos en un mundo que está desritualizándose. Y es parte del problema, es eso. Eso es parte del poder de la sociedad de consumo y el capitalismo, que es la destrucción de los rituales. Vivimos en un mundo de turistas. Nos estamos convirtiendo en turistas mundiales. Viajamos sin ritual, sin dirección, sin crear comunidad, la comunidad que crea el ritual. Yo creo que los rituales son realmente claves. Me gustaría tener más rituales. Durante un tiempo meditaba en los rodajes, antes de empezar el rodaje y a la hora de comer. Lo que sucedía es que la meditación me llevaba 20, 25 minutos y siempre llegaba tarde a la hora de comer. Entonces siempre tenía que comer rapidísimo Apurado. y saltar a la cámara con la comida todavía en la boca. Y eso atentó a que yo pudiera practicaba la meditación que había, la idea la había sacado de Lynch. Claro. Percibiste a tu pez dorado. Perseguí mi perro dorado, sí, se me escapó. Che, ¿y la música no? Lo Para que ponerte como in the mood ahí, en clima. sí, pero no está bien visto. Yo a veces incluso llegué a quería operar escuchando música, pero los directores te odian si haces ese tipo de cosas, porque los directores quieren La atención tenerte plena. y quieren tener como una línea directa a vos, quieren quieren ver que estás en otra cosa. Y tienen razón, la verdad. Así que ahora a veces cuando opero la cámara, escojo una melodía interior y lo hago. Sobre todo ayuda para el ritmo de los movimientos de cámara. Tal vez en eso está la experiencia, en encontrar el ritual que hace las cosas más fáciles. Y no en todo lo que uno cree que es la experiencia, como prever o saber lo que se viene. O, no, tal vez es solamente en la forma en cómo te paras en el set. Quizás esta certeza a la que acabamos de acceder sea la mentira que necesitas para seguir haciendo cine. Tal vez, tal vez. Capaz que te estás mintiendo, llegaste a esa mentira que es como acolchonadita, rellena de juguito divina. Amor, voy a seguir rodando. Vamos a seguir pasando mal, ¿eh? No vas a tener plata para el jardín, para la botija. Vamos a seguir pasando mal, pero tengo un norte. Tengo un norte, amor. Tal vez ese sea el pez dorado.